Estuve presente en la conversación que se tuvo en la mesa, principalmente pues de educación. Les queremos pues como compartir un poco las conclusiones a las que llegamos, que de hecho ahorita escuchando un poco a las demás mesas, a los demás lugares donde también se debatió, tenemos muchas cosas en común o llegamos a muchas conclusiones compartidas, y yo creo que eso va a nutrir mucho la discusión que se nos viene o se nos avecina en estos 3 días que nos queda. Entonces, pues primero, la dinámica del ejercicio fue un poco, pues el primer día fue más una asamblea en donde estábamos todas y todos de diferentes territorios, también de las comunidades, de la academia, estudiantes, y éramos más de 30 personas más o menos, y allí pues poníamos en plenaria y partíamos mucho desde la pregunta y desde el concepto mismo de comunalidad. Y en ese ejercicio empezábamos pues como a debatir y a pensarnos un poco el asunto o el papel de la educación con este concepto de comunalidad. Y a grosso modo, ese primer día o en ese primer momento, llegamos a varias conclusiones que nos parece importante resaltar. Y pues la primera es pensar la educación más allá de la escuela, y es decir, pensar la comunalidad en la educación es pensarla, sacarla de esas paredes que a veces nos oprime un poco y debemos pues como ponerla a favor o a voluntad de las comunidades. También llegamos a la conclusión de que la comunalidad debe impregnar al sistema educativo. Y se nombraba algo que para mi concepto sonaba, pues desde lo personal suena muy bonito, y es recomunalizar al educador que se llega a los territorios. Y es como esas personas que están, digamos, ya sumidos bajo un sistema educativo se pueden aportar desde el conocimiento del concepto de comunalidad o de lo que para esa comunidad significa este concepto, y que ellos quizás se apropien, porque se decía y se llegaba también a la conclusión de que el sistema educativo cierra mucho las puertas para que se pueda a trabajar en conjunto. Entonces es romper también como esas barreras que a veces se nos ponen y pensar en por qué no recomunalizar al educador que llega a los territorios. Y también se ha hablado un poco que la comunalidad es un concepto que surge desde abajo, desde las bases comunitarias, y que no se puede perder ese norte que se tiene, o ese sur, o ese norte que se tiene desde acá. Y otra cosa importante a la que llegamos ese día, y es comprender un poco las bases de las que se llega desde la comunalidad, y es tres aspectos importantes que se piensan desde el territorio, y es el espacio, la organización comunal y la mentalidad comunal como pilares que dan forma o fomentan la comunalidad. Ya en el segundo momento, pues ya en el segundo encuentro, repensamos un poco la dinámica en la que teníamos el ejercicio de la mesa, y a partir de ahí pues decidimos formar unos grupos de debate para también darle como voz, y también a algunas personas que de pronto no estábamos muy cómodos en la plenaria inicial, y se empezó a generar también a partir pues de la pregunta del sujeto individuo frente al tema de comunalidad. Y ya después llegamos a plenaria y compartimos como todas esas experiencias, y esto pues es un poco algo pues que se recogió de ese segundo momento, y dice que la comunalidad vivida pues se tiene que repensar desde adentro, desde las bases sociales, y que se debe vivir desde ese territorio, pues, y que no solamente es la teorización, sino la práctica misma de la comunalidad. Que si aceptamos que lo comunal no solo corresponde a unos pueblos, sino una forma o modo de vida que se puede contemplar en la praxis de otros contextos, desde todos sus ámbitos, la salud, el arte, el educativo, el ambiental, y a partir pues como de estos diferentes también elementos se debe tener en cuenta uno muy importante que se conversaba en o se daba en la discusión, y es la lengua pues como fomento del tema de la comunalidad. Eso abría un poco también la visión a comprender que la comunalidad o este concepto de comunalidad aporta a las luchas indígenas del continente, y que se debe tener ahí muy fuerte, y que nombrarla, puede, pues nombrarla es también el ejercicio de estudiarla y llevarla pues como un poco a la escuela, y es también nombrarla para poder que otras personas desde afuera la vean y nos puedan aportar en este sentido de comunalidad, o llevarla a sus prácticas desde sus contextos, desde sus realidades y demás. También decíamos que es importante considerar el conflicto como parte fundamental de esto que nos da o nos construye la comunalidad, y eso surgía pues como desde el debate mismo de, bueno, pues el conflicto no llevado pues a una forma, o no dejarlo llevar a una forma netamente pues beligerante, pero sí el conflicto nos permite reorganizarnos, pensarnos, estructurarnos y llevar pues como, digamos, con toda la fuerza o la práctica de la comunalidad. Y… también se llegaba pues como… para terminar un poco, de recoger como las ideas generales de la mesa. Yo sé que de pronto pueden haber muchísimas más, pero digamos que eso es un poco lo que alcancé como relator de la mesa a compartir allá pues en Tlawi y pues a traer acá. Y es también tener en cuenta que la comunalidad como un modo de vida es un proceso, pues como modo de vida también implica que sea un proceso inacabado, que es un proceso en constante construcción, y que por eso también se puede dar desde diferentes contextos, diferentes maneras es en sus prácticas. Y otra reflexión final también daba que el sujeto formado en la comunalidad debe servir como puente para llevar la práctica al exterior. Pero también surgía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ellos? Y se llegaba también a la conclusión de que muchas veces estas personas que llevan el proceso de comunalidad o formados en la comunalidad, a veces estas prácticas que se viven allá en el exterior los puede absorber y se pierde el ejercicio comunal. Entonces es importante tener ahí presente y qué está pasando con estas personas que estamos formando desde la comunalidad. Esto a grandes rasgos desde Tlawi. Muchas gracias. Rápidamente voy a decir también que uno de los aspectos que se estuvo tratando mucho reiteradamente en la mesa en Tlahuitoltepec, sobre todo en la mesa de educación, era la insistencia en que quien habla de comunalidad idealiza la comunidad, romantiza la comunidad, presenta una imagen falsa, una imagen equivocada, una imagen inexistente de la comunidad. Varios dijeron eso. Frente a eso, tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de dos sabios de la comunidad, uno de Totontepec, don Lucio, que está aquí presente, que nos explicó de muchas maneras cómo es cómo se vive la vida comunal desde que él era joven hasta que hoy lo sigue siendo, pero ya viejo, de cómo sigue siendo la vida comunal importante. Y también pudimos escuchar el testimonio de don Cirilo, un originario de mismo de Tlahuitoltepec, que acaba de salir de alcalde municipal, que es el cargo más alto, arriba del presidente municipal, después de 16, 17, tal vez 20 años de servicio por la comunidad. Él nos explicó lo importante que es para él la vida comunal, lo importante que es para él haber realizado el ejercicio de la vida comunal. Entonces, quedó claro que no es una falsificación, es tal vez dentro de las críticas a la a comunalidad, hay una suposición de que se está tratando de presentar una imagen idílica, pero el conflicto siempre está registrado en los trabajos y en las posiciones que hay sobre la comunalidad. En contraste, se recordó que hace justamente 55 años inició la educación indígena en México. En 1963 es el momento que se puede ubicar el arranque de la educación indígena en México, y el ideólogo fundamental de la educación indígena, que es el padre de la antropología aplicada, lo que quiere decir el padre de la antropología al servicio del Estado, que es el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, decía en 1960, en esa misma época, que quien pensaba en comunalidad como en su momento lo encontraba él en Ricardo Flores Magón, falseaba la realidad, que eso ya no existía, que la comunidad que ellos retrataban es una comunidad idílica. Y entonces los testimonios de don Cirilo, de don Lucio, daban al traste con esa idea vieja de la antropología domesticada, de que la comunalidad es algo que desapareció o que debió de desaparecer o que tal vez nunca existió, porque no falta quien opina que la comunalidad es invento de antropólogos, que eso no se vive. Y finalmente se preguntaba, pero ¿por qué se habla de comunalidad oaxaqueña? ¿Por qué no se habla de comunalidad ayuc? Y bueno, la realidad era de que se habla de comunalidad oaxaqueña porque no solamente los ayuc piensan la comunalidad, ¿no? Juana Avendaño, aquí presente, también piensa la comunalidad en la perspectiva triqui, Melquiades Rosas la piensa en la perspectiva mazateca, Jaime Luna en la perspectiva zapoteca, entonces no, otros la piensan desde su propia vivencia y no podía llamarse de otra manera. Entonces, los testimonios de los sabios de Mijes dieron la pauta para saber que no va uno por el camino equivocado. Creo que eso era importante de recordar de esta mesa.